el aporte del padre en la familia, la importancia del rol paterno, ¿no es cierto? Del rol paterno en la familia, la importancia en la conformación de la identidad del hijo. Una de las cosas que más adelante vamos a ver, cómo está un poco el aumento de los índices de suicidio, del tema de también de la violencia, del robo, y está muy, muy relacionado con la ausencia, digamos, del padre. El padre marca muchísimo, y no me canso de decir la importancia que tiene su figura en la familia. Obviamente a veces hay situaciones donde no está presente, ya sea por enfermedad o muerte o por abandono, pero es muy interesante hablarlo, decirlo, charlarlo, entender que no solamente la madre es importante, sino también el rol que cumple el hombre. Y para esto hay que comenzar a hablar, comenzar a ver el rol paterno que uno está teniendo, qué es lo que le falta, qué es lo que puede ir agregando en la paternidad, qué cosas se pueden ir aprendiendo, qué cosas, ¿no es cierto? Los jóvenes también tienen que saber, si alguna vez tienen el rol de la paternidad, qué cosas tiene que tener en claro para poder ejercer una buena y sana paternidad. Ambas cosas hacen que un hijo pueda crecer y tener muchas, digamos, cualidades a través del rol paterno ejercido sabiamente, inteligentemente. ¿Dónde obtiene usted esta respuesta? En estudios que se hacen constantemente. ¿Usted sabía que hay estudios de cosas que han fallado, de cosas que han dado malos resultados a través de la psicología, a través de la cultura? Y esto es un saber que esto está medido, y bueno, y ahora el alto índice de suicidio, de ansiedad, de problemas mentales, todo esto es por faltas de roles claros y de roles que cada uno de nosotros, el que es madre o padre, tiene que cumplir. No hay una escuela para padres, pero sí hay formas de saber qué es lo que se requiere para cumplir el rol, tanto materno como paterno. Cuando uno quiere saber algo, así como va a distintas fuentes, ya que tenemos tantos medios ahora para saber y averiguar de temas, los roles también, maternos y paternos, también se pueden aprender a través de gente que ha realizado un estudio, porque todo esto se va viendo un poco las influencias y las consecuencias de las distintas culturas. Y esto hay que saber lo que está medido y que hay conclusiones hechas. Bueno, vamos a pasar entonces a ver y a determinar, cada uno de ustedes como varones o lo que usted puede como mujer compartir con su esposo, con el padre de sus hijos, la importancia que tiene para una buena crianza y un buen futuro para sus hijos, para el aporte. Escuchamos entonces este tema. Vamos a tratar el tema con Bernardo Estamateas. ¿Cómo ha sido su relación o tu relación con tus padres? Los conflictos que existen entre los hijos y los padres. Algunos los tienen, otros no. ¿Cómo se solucionan? ¿Por qué a veces los padres y los hijos se separan tanto tiempo? ¿Dónde está ahí el problema, la llave de la incomprensión? Bernardo. Bueno, efectivamente. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? ¿Bien? Muy bien, maravilloso. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de la relación con papá. ¿Eh? Con papá. Papá. Con papá. Y otro día vamos a hablar con mamá. Exactamente. Bien. La relación con nuestro papá efectivamente influye mucho en la constitución de nuestra personalidad, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de relacionarnos con el mundo, con la vida y aún en el trabajo. Básicamente, en términos generales, existen cuatro tipos de papás. Y vamos a ir describiéndolos uno por uno e ir viendo cómo influye cada uno de estos estilos de paternidad. El primero es el papá exigente. El papá exigente es el que dice: lo importante son los logros y el éxito, lo importante es la imagen. Entonces, ¿qué le pasa a una hija o a un hijo? Crecen con enormes inseguridades, porque lo importante es cómo te ven los demás, lo importante es la imagen, lo importante son los logros. Imagínate una chica que se pone un vestido y el papá le dice: te ves gorda. Es decir, es más importante cómo te ven los demás que si a vos te gustó o no el vestido. Y muchas veces estos chicos crecen con los papás exigentes con dudas, porque empiezan a preguntarse: ¿será bien, estará bien o estará mal lo que quiero? ¿Será correcto o no correcto? porque al no mirar para adentro, porque lo importante era la imagen, los logros, el éxito, etcétera, entonces crecen con enormes inseguridades. Los hijos de los papás exigentes crecen también con miedo a contar los problemas, porque dice, ¿cómo se van a enterar que tengo un problema? Y eso muchas veces lo llevamos de adultos, tenemos un problema en la pareja, etcétera, y pasan años que no nos animamos a contarlo, porque en el fondo los papás exigentes transmiten un mensaje de que nadie tiene que saber que tenés errores, problemas, dificultades y demás. Hay una insatisfacción crónica, interna, muy grande, porque el papá exigente, ¿qué dice? ¿Cuánto te sacaste? Un 9, qué lástima, podría haber sido un 10. Le sacaste un 10, qué lástima, podría haber sido un 11. Pero el 11 no existe, no importa, eso es problema tuyo. Siempre están demandando, demandando, demandando. Entonces son personas con un nivel, los hijos, por supuesto, sea mujer o varón, con un nivel de autoexigencia enorme. Porque el papá siempre le transmitió, no alcanza, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y entonces crecen con dudas, con insatisfacción interna, con una enorme autoexigencia, con miedo a fallar, con miedo a compartir los problemas o a mostrar debilidad, etcétera. El segundo tipo de papás es el papá bomba de tiempo, que son los papás ambivalentes, claro. De a momentos te trataba bien, de a momentos mal. Exactamente, de a momentos te abrazaba y a los 10 minutos te descalificaba por algo. De a momentos te decía vamos al cine y a las 5 horas estaba peleando con todo el mundo. Entonces, ¿qué le pasa a estos chicos? Desarrollan mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando venía papá, había que estar mirando a ver cómo venía. Claro. Entonces desarrollan un nivel de radar muy grande a ver cómo si venía. Tiene que poner el pullover de tal color, mal. Claro. Va tanteando, ¿no? Hay datos, ¿no? Exactamente. Sí. No habló, me parece que está mal. Y si la mamá le decía, ojo con tu papá, porque era impredecible el papá. De a momentos bien, de a momentos mal, de a momentos cariñoso, de a momentos ausente, de a momentos agresivo, de a momentos no. Son personas entonces que al crecer desarrollan mucha ansiedad. Y son, ¿viste esa gente que dice, cómo estás, bien? Siempre están mirando, no te molesto, ¿no? No perturbo acá, ¿no? Siempre están mirando qué le pasa a todo el mundo e ignoran su mundo interno porque el radar quedó girando para afuera. Yo soy responsable del estado emocional de los demás. Porque, ¿qué le pasaba? Cuando venía el papá del trabajo y de pronto gritaba, de pronto no, el chico sentía que tenía el poder para generar eso en el papá. Claro. Entonces son personas que después cargan con culpas de creer de que son responsables de cómo se siente el otro. Dice, yo lo debo haber provocado. Justamente por ese nivel de ansiedad, de cuidado, porque esto puede explotar en cualquier momento. Y el tercer tipo... Bueno, realmente me quedé pensando bastante, ¿no? Hace poco, hablando con una amiga, obviamente, no voy a decir quién ni tengo por qué, me comentaba ella que su papá era exigente. Ella trataba de estudiar, de sacar la mejor nota y siempre le decía eso. Podría haber sido una mejor nota, porque podrías haberte sacado 9. Hasta que ella, ya siendo una mujer adulta, habló con su papá y le dijo que todo lo mal que le había hecho sentir, como que nunca estaba conforme con lo que ella podía o con lo que ella podía hacer. Y bueno, ella me comentaba que, bueno, su papá la pudo entender, quedó callado cuando ella le pudo manifestar esto. Y después hubo un cambio en él de grande, ¿no? Obviamente era un padre muy presente y tenía muchas, muchas cosas buenas, pero esto en ella había dejado algo para charlar con su papá, para decirle. Y bueno, la respuesta de él también nos hizo esperar. Trató de desarrollar otras cosas, de escucharla, de no criticarla o no censurarla o no dar ese punto de vista, ¿no es cierto? Que decía, bueno, esto lo hubieras hecho así. Y ella lo cuenta como algo que le dio tranquilidad a ella de poder hablarlo con su papá y de la relación de los últimos años que tuvo. Pero si uno tiene... Usted es un papá exigente. Estaba a tiempo de cambiar, no tener, para no tener hijos inseguros, aquellos que viven dando una imagen, ¿no? Que no pasa nada, que está todo bien, y que logra que su hijo va a estar con una gran insatisfacción. Y son padres exigentes, con constantes demandas, ¿no es cierto? Lo habrán aprendido ellos, pensarán que eso es lo mejor. Quién sabe de dónde sacarán esa idea, pero bueno, lo interesante y lo oportuno es saber de que uno no es el buen camino para tener hijos y para ayudarlos a crecer. Y seguros, con personalidades seguras y de aquellas personas que puedan a poder compartir lo que les pasa. Y saber que eso, aunque les pase algo, no afecta el valor que tienen. Y después los padres, una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Qué difícil, ¿no? A veces cuando un chico dice, papá se enojó, papá descargó su violencia porque yo hice esto, porque no hice aquello. En realidad los adultos deberíamos mantener en el hogar un clima de tranquilidad. Eso demuestra cuando hay un hogar tranquilo, no un hogar falta de problemas, falta de situaciones críticas, sino un ambiente donde los chicos, a pesar de, puedan ver que hay tranquilidad, que uno se puede reír, que pueden jugar, que hay un orden, que hay una estabilidad. Y para que estos hijos no desarrollen la ansiedad, ¿no? De ver cómo viene, mirá cómo viene tu padre, vamos a ver cómo viene y si no le decimos las cosas. No debe ser nada fácil vivir en un ambiente, y obviamente estos hogares, estos ambientes existen. Y qué lamentables que son cuando, son realmente muy lamentables cuando los chicos tienen que crecer en este ambiente, cuando el hogar debería ser un lugar para poder mostrarse uno tal cual es, sabiendo que lo van a amar igual. Obviamente los hijos, de acuerdo a la edad, necesitan límites, necesitan adquirir distintas cosas como responsabilidad, respeto, distintas, digamos, cualidades que lo va a ayudar para el día de mañana. Límites. Eso también está haciendo que tengamos una generación a veces que piense que las cosas se pueden conseguir fácilmente, ¿no? O que se quiera tapar el problema con distintos consumos de distintas cosas para tapar la realidad, porque no se pueden ni saben afrontar. Y bueno, estamos teniendo un gran problema en nuestros los jóvenes. ¿Y por qué digo esto? Porque se ve un resultado. Y los argentinos tenemos que ser conscientes de mirar y ver qué podemos arreglar, qué podemos encaminar. No quedarnos callados y mirar para el otro lado, sino de acuerdo a la edad, ver qué tipo de influencia podemos empezar a tener en nuestros hijos. Pero primero tenemos que identificarnos como padre, qué tipo de padre soy, por qué soy así, cuál es el resultado que estoy teniendo. Y le puedo asegurar que si usted hace esta reflexión, aunque su hijo tenga 10, 15, 16, 20 años y hace un cambio, obviamente eso va a traer buenos resultados. Los resultados no son rápidos, instantáneos. Los resultados requieren tiempo, claridad, objetivos, metas, ver cómo lo hacen, ver también incluso la ayuda de un amigo, cómo lo puedo hacer, qué te parece, charla entre varones. Porque seguramente todavía han quedado recuerdos muy buenos de padres que han trabajado y que han sido padres amorosos, que han tenido como resultado buenos hijos, emprendedores, trabajadores, que son las cualidades que tiene que tener cualquier persona, ¿no? Los valores que aún no se ven en la sociedad argentina, como que está todo muy desdibujado. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos con el tema de los distintos tipos de padres que hay, el rol paterno tan importante en la familia. Cuando le dije a mi padre me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar,

Escuchábamos recién a Alberto Cortés, argentino, radicado en España, hace poco tiempo murió. Si no lo escuchó, nunca escuche, tiene muy, muy buenos temas, con muy buenas letras, un poeta realmente, como este, ¿no? De cuando el hijo se tiene que ir del hogar, ¿no? Porque ya comienza una nueva vida. Y cuántas cosas para escuchar, cuántas cosas para prestar atención, cuántas cosas para meditar. Tanto para la juventud como para los adultos, ¿no es cierto? Nos continuamos con Enredo de Familia por la FM, la 100.3, la Radio Punta del Indio. Quien les habla, Mónica Romero Babariño, que les invita a la página. Vamos a tratar de mejorar la página de Enredos de Familia para que podamos también tener un intercambio. Eso lo vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo. Quiero mandar saludos no solamente al pueblo de Punta Indio, sino también a La Viruta, a Verónica, a todos los lugares donde nos escuchan. Y sabe que puede escuchar este programa a través de la radio, la FM 100.3, a través de la aplicación, una aplicación de la radio que lo puede bajar a su celular, y a través de internet. Hay varias opciones y para poder escuchar el programa. Y si no, también puede encontrarlo, si no lo llegó a escuchar, en Archive.org, para que pueda, si le quedó alguna duda, algún dato, algo que le pareció y no pudo escucharlo tranquila. Siempre recomiendo que todos estos temas que son para la familia, los puedan ir anotando aquellas cosas que les parece más importante o aquellas cosas que tiene duda, y bueno, ir indagando, ver cómo puede hacerlo, ¿no es cierto? Y ver también los resultados. También ver los resultados. Hace falta también, por ahí muchos hogares que están las mamás solas, aquellos padres que, bueno, o mentores, ¿no es cierto? A veces un tío, un abuelo, alguien que pueda ir guiando también a ese niño que no tiene a su papá al lado para que vaya marcando. Algunas cosas que para los varones son importantes. Y esto está bueno, es una buena tarea en el pueblo de ver algunos mentores de padres, de niños, mejor dicho, que tienen ausencia de padres. Vamos a escuchar entonces las características de los dos últimos tipos de padres, para ver cuál es usted y las alternativas que tiene y el resultado que va a tener en la vida de sus hijos si usted no modifica y tiene un rol adecuado, que tiene tiempo para toda la crianza de su hijo. Está a tiempo de ver, de clasificarse, de ver qué tipo de padre es para poder cambiar si es necesario. También siempre quiero recalcar que aquellos que no han tenido buenos padres tienen la oportunidad de serlo. A veces es como que ahora hay toda una generación que no quiere tener hijos. Y es muy llamativo eso, ¿no? Es también todo algo cultural que viene de afuera, ¿no? De no tener niños. Antes uno lo pronto que quería era tener un niño, de festejar la vida de un niño y lo bien que hacía en la familia. Ahora hay una cultura que un poco se ha permeado, digamos, se ha introducido de que para no tener hijos. Y a veces esto, si usted no ha tenido una buena experiencia con su padre o tuvo un padre ausente, por ahí a veces como que tiene miedo, no quiere para por ahí hacer lo mismo. No, uno en la vida puede cambiar la historia de su vida, cambiar la historia de la familia, y para eso tiene que saber qué es lo que quiere y rodearse de buenos padres. Entonces, en base a eso, uno puede cambiar toda la historia de su vida. No se pierda la oportunidad de ser padre, si puede, porque es una de las cosas más maravillosas, con un gran trabajo, un gran compromiso. Hace poco me acuerdo de una persona que dijo, padre no se deja nunca de ser, sino hasta que uno muere. Es algo para toda la vida. Así que vamos a escuchar ahora los otros dos tipos de padres. Que esto puede explotar en cualquier momento. Y el tercer tipo de papá, el pasivo, el ausente. Es el que no estaba cuando había que sacar las fotos, porque no estaba en la foto, era el que sacaba las fotos o era el que ni estaba. El papá pasivo es el papá que está presente físicamente, pero ausente emocionalmente. O no estaba ni ausente, estaba ni presente físicamente ni emocionalmente. Es el papá tranquilo, agua de estanque, sin gran motivación, donde cómo te fue, todo bien, sin grande iniciativa, sin mucha creatividad, sin capacidad de asombro, como con un estado de adormecimiento emocional donde la poca expresividad es la característica del papá pasivo. Es decir, cuando está contento está igual, cuando está triste está igual y no hay modificación en la expresión emocional. Bernardo, una cuestión. El padre que es de esa manera, ¿es porque su padre era de esa manera, su abuelo era de esa manera, o hay algunos otros condicionantes, o es genético? Bien, es muy importante eso, Manuel. Básicamente tenemos tres caminos de qué hacer con nuestros viejos. El primero es identificarnos y copiar la conducta. Papá agresivo, el hijo agresivo. Eso es muy frecuente de ver, que el papá maltrata a la esposa y el hijo maltrata a la mamá. Reproduce y copiamos, ese es un camino. No es así, un papá pasivo y yo me vuelvo pasivo. Un papá ambivalente y yo me vuelvo ambivalente. El otro camino es hacer lo contrario, que es otra manera de estar enganchados. Entonces, mi papá era muy pasivo y entonces yo soy una polvorita. Mi papá exigente, yo no pongo ningún límite. Y el tercero es zafar de esos modelos y elaborar el propio. El propio. Con un poquito de mamá, de papá. Me parece que ese es el más sano, ¿no? Ese es el más sano. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Se modifica a ver la actitud del padre con el hijo varón o con la hija mujer? Es decir, ¿puede ser que en una misma familia el padre actúe de una forma con el varón y distinto con la mujer? Exactamente. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque hay papás que dividen a los hijos. Entonces, él se identifica con el hijo varón, ella con la hija mujer. Uh-huh. Y entonces los chicos quedan divididos. Eso lo vemos después de hermanos que años después viven peleados porque en realidad estaban manifestando la pelea de los propios papás. Después también hay papás que rotulan y entonces ponen: la nena es brillante, es inteligente, pero este es vago, este no estudia. Y entonces la nena que desarrolla un ataque de pánico porque tiene un nivel de autoexigencia muy grande, porque tiene que ser la niña bonita, y el pibe es el vago, efectivamente, que no quiere estudiar porque le metieron el rótulo. Claro. Entonces, revisar qué guión estoy yo actuando en el teatro de la vida. No copiar, no hacer lo contrario, pero poder elaborar nuestras propias conductas. Tomar las cosas buenas de ellos y obviamente elaborar nuestra propia historia y ver, porque muchas peleas de hermanos en realidad son peleas por el amor de mamá y de papá, y muchos papás proyectan sus propios conflictos en los hijos, ¿no es así? Uh-huh. Bernardo, vamos por el tercer modelo de papá, nos queda uno, ¿no? Nos queda el último, claro, el nutritivo. El bueno, el positivo. Es el papá que pone límites, es el papá que dice que no, que dice que sí, que maneja un... Muy es difícil, la sumatoria, ¿no?, de los otros tres. No, es el más sano, es el más sano. Es el que maneja un equilibrio entre la libertad y los límites, que valida, que felicita, que abraza, nosotros, que acaricia. Nosotros. Efectivamente, sí. Yo le pregunté nosotros, acá... Es lo que yo dije, José. El gallego me dijo, nombrame a mí en el cuarto, no, en el segundo, no, en el cuarto. Me dijo, en el papá nutritivo. En el tercero. El papá que abraza, que valida, que felicita. Nunca, nunca nuestros hijos se van a cansar de recibir amor. El amor no daña, el amor es terapéutico, no genera narcisismo, ni que se la van a creer, al contrario. Abrazar, mirar, acariciar, validar, es el papá nutritivo que... También comete errores, por supuesto, lo muestra, puede poner en palabras lo que le pasa y por sobre todas las cosas sabe que sus hijos son lo más valioso que Dios le ha dado y los crían para volar y para ser independientes. El primero de los mensajes es de Tuki, dice, ¿cómo ayudar en la relación con un padre explosivo? Bueno, por acá Hilda Santos dice, ¿qué consecuencias tienen los hijos de padres indiferentes o ausentes? María del Carmen dice que es de Leandro N. Alem, de la provincia de Buenos Aires, que es evangélica, felicito a todo el programa, espero algún día poder ir a la iglesia del Pastor Bernardo. Quisiera estar orando por trabajo para mí. Gracias y toda la bendición de Dios. Ana Martínez, ¿cómo deben actuar las madres ante cada tipo de padre para evitar conflictos y no ponerse en contra del padre ni del hijo? Adriana dice, quisiera preguntarle a Bernardo cómo se puede encarar la situación cuando un hijo es estudioso y responsable y el otro no tanto. ¿Tengo que dejar de felicitar al que estudia por sus logros porque el otro se siente menos? Bueno, por acá Maximiliano Calvé dice: hola, a ver, nunca pude tener con mi papá extraordinarias conversaciones, esas que soñamos siempre de preguntar y que te respondan correctamente o que tu oído pueda escuchar. Creo que acá hay una inquietud antepasada que tengo que romper, porque mi papá nunca se llevó bien con mi abuelo, su papá. Siempre chocaron y yo con el mío. Bueno, algunas de las consultas que dejan para Bernardo a través del Facebook. Eduardo José García dice: ¿qué consecuencias sufren los hijos del padre pasivo? Gracias. Para contestarle a la gente que nos decía qué influencia tiene tener un papá pasivo. Bueno, va a depender de cómo uno reacciona frente a eso. No necesariamente uno tiene un papá pasivo, se va a volver pasivo. Pero básicamente o generalmente, cuando uno tiene un papá pasivo o ausente, puede llegar a tener alguna dificultad en expresar las emociones, en expresar las ideas y en compartir. Tenemos preguntas, ¿arranco yo o arrancan ustedes? A ver, arrancamos los tres. Bueno, acá escribieron: me siento sola. Ese es todo el mensaje. Está bueno estar solo, el problema es el aislamiento. La soledad es buena porque nos ayuda a estar con nosotros, mirar para adentro, crecer, etcétera. El aislamiento es el problema y el aislamiento tiene que ver con la dificultad de abrir nuestro corazón. ¿Qué podés hacer para conectarte mejor con los demás? En vez de esperar que los demás te conozcan, salir vos a conocer gente, a preguntar y a tratar de meterte en la intimidad de los demás. Acá tengo una pregunta de Julieta. Mira, dice que tiene 12 años, mis papás se separaron cuando yo todavía no nacía, mi mamá se vino al sur con nosotros y mi papá está en Buenos Aires. Él se niega a comunicar conmigo, pero lo siento... Lo siento como un extraño, se ve que intenta comunicarse con ella, pero ella así todo lo siente como algo lejano. Bueno, podemos hacer una carta de agradecimiento, recordar las cosas positivas que papá o que otra persona hizo sobre nosotros, abuelo, abuela, etcétera, y escribir una carta de agradecimiento. La mejor manera de cambiar a los demás es marcándole las cosas positivas. A nadie nos gusta que nos toquen el narcisismo, menos delante de la gente. Entonces, cuando nos validan y cuando nos reconocen lo que hacemos bien, ese puede ser un trampolín para cambiar lo que no está funcionando. Bueno, por acá Flora Cecín escribe: hola, excelente el programa. ¿Cómo hago con el cambio de humor de mi nena de 10 años? Porque formé pareja con un señor que no es el papá y ahora tiene dos hermanos más y es imposible tratarla. No sé qué hacer. Un beso grande y saludos para ella, para Paloma, que los está mirando y tiene 5 años. Un nuevo papá sería en este caso. A ver. Claro, bueno, los chicos están reclamando si van a seguir teniendo su espacio en tu corazón. Entonces... afirmar y remarcar ese tiempo que salís con tus hijos, de estar con ellos, de validarlos y demás, para que ellos sepan que tienen ese espacio y darles tiempo a hablar mucho, porque los chicos pueden sentir celos, inseguridad, miedo al abandono, etcétera, y reafirmar la estima es una buena manera de mantener la comunicación y la seguridad emocional. Le mandamos un beso a tu papá, Mercedes. A bueno, Norberto, muchas gracias, está viendo, le mandamos un beso. Mi papá me presionó para que haga la misma carrera que él. Bueno, efectivamente, hay papás que creen que los hijos son la extensión de ellos. ¿Y los hijos que se presionan para seguir la carrera del padre, por ejemplo? Porque en el fondo creen que ese deseo los va a agradar a ellos. Hay papás insatisfechos y entonces los hijos hacen de todo para tratar de agradarlos y ganar el amor. Claro. Lo importante es saber que nuestros hijos no son nuestra extensión y como hacen las águilas, con los pichones, enseñarle a volar para construir su propio nido. Muchísimas gracias. Bueno, cuántas preguntas, ¿no? Cuántas cosas que a veces se presentan en las situaciones. La verdad que hace pensar mucho y seguramente usted quizás se habrá sentido identificado en alguna de ellas. Pero bueno, es una tarea para pensar. Es una tarea para aclarar, es una tarea para construir en la vida de cada uno. Pero quería siempre y quiero destacar el rol importante de un papá, lo sano y lo bueno que puede hacer en la vida de un hijo. También quiero dedicar este tiempo un poquito del programa para enviarle un abrazo muy fuerte a todos aquellos que quizás hayan perdido un familiar de su familia por todo este tema de la pandemia. Un fuerte abrazo para cada uno de los que pasan por esta situación tan triste y dolorosa. y terminar con el programa antes de escuchar este tema musical, para que realmente lo comunitario pueda ser una realidad en este tiempo. Cuando digo comunitario me refiero al hecho de si alguien necesita una palabra de aliento, si alguien necesita que uno le haga un mandado porque no puede salir, porque está en aislamiento, si alguien necesita lo que sea y usted como vecino lo puede hacer. En este momento de pandemia me parece que ayuda al otro y uno se ayuda a sí mismo. Dicen que cuando uno tiene una gran pena, tristeza o un dolor y ayuda a otro, se va dando cuenta de que lo suyo no es lo único real, sino que hay otras realidades también igual o más dolorosas que la de uno. Así que bueno, nosotros nos decimos que Punta Indio es un pueblo, esta es una radio comunitaria y manejamos mucho la palabra comunitario. Y comunitario es tener en cuenta al otro, el que está cerca, y sobre todo en estos tiempos tan angustiantes, para que muchos no la están pasando bien, para que podamos realmente funcionar como una comunidad. Les dejo un fuerte abrazo y un tema musical, y no se olvide, si tiene la oportunidad para escuchar a Alberto Cortés, se lo recomiendo. Uno va subiendo la vida, de a cuatro los primeros escalones. Lleva todas las luces encendidas y el corazón repleto de ilusiones. Uno va quemando energías, es joven, tiene fe y está seguro, soltándole la rienda a su osadía. Llegará sin retrasos el futuro. Y uno sube, sube, sube, flotando como un globo en el espacio. Los humos los confunde con las nubes, subestimando a todos los de abajo. Y uno sigue, sigue, sigue, sumando vanaglorias y ambiciones. Lo que persigue y va de distorsión en distorsiones. Y uno es un montón de etiquetas, es un escaparate, un decorado, un simple personaje de opereta, un fruto de consumo consumado. Uno es una simple herramienta que tiran cuando ya cae en desuso. Uno lo sabe, pero no escarmienta. Sigue aferrado a la ilusión que puso. Y uno piensa, piensa, piensa que siempre seguirá en el candelero, que nunca de vaciarse su despensa, que aún queda mucha tinta en el tintero. Y uno sigue, sigue, sigue, cautivo de su imagen caminando. El ego desbordado no concibe que muchos otros vengan empujando. Y uno va teniendo evidencias, ya no recibe flores ni palmadas, rechaza que empezó su decadencia, que va por la escalera de bajada. Y uno alza su voz de protesta, suplica por seguir estando a bordo, y duda cuando nadie le contesta si se ha quedado mudo